La casa. El sol de finales de septiembre acompañaba las tardes como aquella. El viento mecía las hojas de parra sobre la fachada de la entrada lateral, y junto a la puerta, el tintineo de la campanita forjada repetía una melodía desacompasada. El ábrego parecía llamar con su incesante vaivén a todas las almas que allí esperaban su hora de partida. Ella se enroscaba a la entrada, en la silla de Enea, aguardando el reptar de las sombras del corral que cerraba el callejón, porque todos sabían que cuando el gris alcanzaba la boca de la campana, era el momento donde a los vivos se les podía ver pasar cuesta arriba hacia la salida del pueblo. Nunca se pronunció como entrada. Pocos eran los que se atrevían a desandar calle abajo desde allí. Esto que acabamos de escuchar este momento, me he puesto a manipular el audio de los micrófonos y a recordar el título de este libro, ¿no? Que es Muros de Piedra y Hueso, ¿no? El libro del que acabamos de escuchar un fragmento, porque está con nosotros Paco López. Muy buenas tardes, Paco, que es quien ha leído. Y muy buenas tardes, Armando. Buena lectura, por cierto. Gracias. Un placer, bienvenido otra vez más a Radio Utopía. Gracias. Es el del blues, perdido para el oyente. el que vino, el experto en blues que estuvimos aquí. Bueno, después hablaremos de música, de blues, de rock and roll, etcétera, ¿no? Lo que haga falta. Y está con nosotros también la otra autora de este Muros de Piedra y Hueso, que es Eva Cano. Buenas tardes. Amiga de esta casa, ¿no? Aunque yo creo que es la primera vez que participas en directo, ¿no? La primera vez que me pongo delante del micrófono. ¿En serio? Pues muy bien, bienvenida y encantados de en esta Muchas casa gracias. De que estés aquí, ¿no? Bueno, venís a presentar dos libros. Esto, sois dos escritores, ¿no? Voy a leer un poco vuestras biografías, ¿no? Y además que me parecen bastante, bastante bonitas como las habéis escrito, ¿no? Por lo tanto, me voy a decantar directamente por leerlas. En el caso de Eva Cano, la literatura, dices, me ha acompañado desde la niñez con la ceguera osada de un amante inmadura. Pero no fui hasta que conocí los talleres de relato de Isabel Simón que forjé una identidad como escritora, ¿no? En el contexto de la libre del barrio, o mejor dicho, de la libre de barrio de Leganés, ¿no? En la que tú colaboras y tienes una participación, ¿no? Así es. Dices que son textos chivatos, ¿no? Que muestran personajes y lugares observados con el detalle de lo que callan, por pura deformación profesional, porque eres trabajadora social, has sido participando en diferentes colaboraciones, presentaciones, organización de eventos, peripecias literarias, como locutora y entrevistadora cultural de Onda Leganés, auxiliar de librería, ¿no?, en campañas de la Libre de Barrio, correctora de textos literarios y periodísticos, jurado en concursos y participante en recitales, ¿no?, de la Comunidad de Madrid, y también en el recital músico poético de Alocen, Palabras al aire. Hoy hablaremos bastante de Alocen, ¿no? Y también has participado en Versos contra el genocidio, ¿no? De poesía por Palestina, sí. En Voces del Extremo, ¿no? Encuentro feminista de escritoras de Leganés. Y bueno, y algunas cosas más, ¿no? Pero en cuanto a tus, vamos, publicaciones o signos fe de vida, ¿no? Literaria, tienes publicaciones corales como La vidriera del Ágata, La diversidad reinada, ¿no? Y también participación en alguna revista como poeta. Es decir, que Eva, eres narradora, pero también has tenido un papel, ¿no?, y un rol como poeta. Sí, ¿no? Sí. Aunque todavía no haya nada publicado, estamos en ello, pero vengo del mundo de la poesía. Muy bien, muy bien. Y por su parte, Paco, que ya hemos hablado, ¿no?, con él en otras ocasiones, pero bueno, él escribe poesía fundamentalmente desde siempre, desde muy joven, ¿no? Ha ganado algunos certámenes, premios literarios en su juventud, ¿no? Y en 2019 publicó Un viaje, cuatro cuadernos, que recoge poemas escritos durante estancias en distintos países y continentes, y en 2025 saca a la luz el poemario que presentamos hoy, ¿no?, junto con este otro libro de relatos que hemos mencionado antes, el poemario, digo, El ser estático e impermanente que reventó, ¿no? Es un libro irreverente, ahora veremos, ¿no?, un poquito sobre el libro. Participó en recitales con el grupo literario Líricas Clandestinas, amigas de esta casa también, de este programa, Asociación Cultural de Personas Ciegas, Ateneo de Madrid, Noche de los Libros, ¿no? Y bueno, dices que formas parte del tejido nocturno de la cultura en algunos bares de donde se recita y se lee, ¿no? Pero también tienes una participación en una banda de rock and roll en donde eres letrista y bajista, ¿no? Pues, correcto. Bueno, pues es que qué mejor sitio que Radio Utopía para que estéis vosotros en él, ¿no? Sinceramente, ¿no? Pues me gustaría primero que hablásemos de este libro de relatos, ¿no? Que venimos a presentar, ¿no? Que Muros de Piedra y Hueso. Y a lo mejor lo primero, a mí la curiosidad más grande que me produce, aparte de los propios relatos en sí, es cómo se gesta esto, porque sois dos, ¿no? Muy bien, que os lleváis muy bien, por cierto, ¿no? Bienvenidos. Bienvenidos, y que habéis escrito este libro entre los dos. Entonces, esa es la parte que la audiencia está deseando saber. Ya no es salseo, ¿no? Sino que es saber cómo se escribe un libro entre dos personas, que es algo, bueno, la literatura es algo, suele ser algo muy individual, muy personal, muy íntimo incluso, ¿no? Entonces, que hayáis escrito un libro entre dos, a mí me parece algo notable y que me gustaría saber cómo se hace eso y cómo lo lleváis vosotros. Te dejo la palabra a ti, Eva, la parte técnica. Vale, vale. Pues, bueno, el comenzar con esta andadura realmente surgió de manera muy, muy natural. Nosotros no somos unos apasionados del senderismo, de andar, del campo, de los buenos paisajes. Y teníamos claro que el enclave donde está situado, por así decirlo, el libro, que es el paraje de la Alcarria más pegado a la zona de Alocén, Sacedón, ¿no? Merecía que le diéramos un poquito de magia, ¿no? De magia del relato, magia literaria. Y bueno, en uno de esos paseos fue cuando Paco lanzó un poquito el guante y dijo, ¿y por qué no creamos historias sobre las vivencias que nosotros tenemos aquí? La ideita que se hizo tan grande como un libro, ¿no? Entonces realmente empezamos así. ¿Cómo se trabaja entre dos personas? Que es un poco lo que a la gente le llama más la atención. Mucha gente nos dice, vale, pero ¿qué relato, ¿no? ¿O qué historia? Porque no deja de ser un libro de relatos. ¿Qué relato es el que habéis escrito cada uno? No, aquí esto no es un escribes tú uno, yo escribo el otro, no. O sea, todos los relatos tienen su parte de Paco y tienen su parte de Eva. Se han integrado de una manera, o sea, hemos hecho una amalgama a fuego lento, hemos cocinado a fuego lento cada uno de esos relatos. Y realmente es ir dando ideas, ir aportando cosas que son nuestras. Hay trozos de poemas de Paco, hay trozos incluso de poemas míos, de otros relatos que hemos podido rescatar, que le iban como anillo al dedo a realmente la historia que tal y como lo merecía. Pero ¿por qué funciona, no? ¿Por qué funciona esto? Porque los hemos trabajado con absoluto respeto y sin ningún tipo de egos. Entonces ahí Paco y yo nos respetamos mucho y nos admiramos mucho el uno al otro como escritores. Tú, Eva, sí que tenías experiencia en narrativa. Entiendo que Paco no, o menos, ¿no? No, yo no. Entonces tú, Paco, por ejemplo, ¿cómo tú te acercas al relato de la mano de una persona además querida, ¿no? Sí. A ver, pues fue una aventura para mí. Es una aventura, de hecho. El relato, y lo digo con todo el respeto, ¿no?, a las personas que escriben relato, Claro. tiene una técnica muy concreta. Y digo esto al respeto porque hay tanta gente escribiendo mal también, ¿no?, a día de hoy. Pues todo el mundo se lanza ahora con las autoediciones y bueno, hay gente que ni siquiera apenas lee y sin embargo lanza libros, ¿no? Entonces, yo nunca me hubiera atrevido, y no sé si algún día me atreveré, a sacar un libro de relatos por mí mismo. Porque el relato tiene su propia técnica y su propia forma de hacer, ¿no? Eva, como has leído en la biografía, tiene ya tiempo trabajando con Isabel Simón y en ese taller de relatos, y también tiene un don natural para el relato, las cosas como son. Y ella me había enseñado muchos relatos que tenía ella no publicados, algunos sí, algunos están publicados y otros no, ¿no? Y a mí me generaba mucha admiración, como bien ha dicho ella, y mucho interés. Yo desde mi perspectiva más poética, quizá, ¿no?, más de no parar de lanzar ideas y conceptos, ¿no?, pues ahí yo creo que generamos un poco ese caldo, ese cóctel. Y luego, y ella por supuesto también, ¿no?, en ese punto también más lírico. Y luego hay un punto adicional, y es que el propio paraje, ¿no?, el propio entorno tiene dos cosas. Una es la más bucólica, ¿no?, la más natural, pero hay otra que tiene que ver con la historia. con la historia y con la curiosidad. Es algo que a ambos nos mueve mucho. Nos encanta ir a ver yacimientos, hablar de celtíberos, de la Hispania prerromana, de no sé qué. Y nos encanta imaginar o soñar cómo podrían haber sido ciertas cosas, ¿no? Entonces, sin habernos ido del todo a épocas tan, tan pretéritas, sí que nos hemos movido más o menos en esos terrenos y hemos hecho un pequeño trabajo de investigación para sacar este libro adelante. Incluso en el libro hay algún documento antiguo, ¿no? Y planos de sitios, ¿no? Libros historiográficos, ¿no? Hay que decir, no sé si lo hemos dicho ya, que todas estas historias, estos cuatro relatos, se ubican en Alocén, ¿no? O en las cercanías de Alocén, sí, que es un pueblo de la Alcarria, ¿no? Correcto. Al que entiendo que, Paco, tú estás vinculado. Sí, mi familia es de allí, vivo allí. Bien. Y Eva... Y yo, por lo que me corresponde, por Paco. Vale. Lo he conocido gracias a él. Muy sí. bien. Y la pregunta que yo tenía un poco, o sea, que me da la impresión de que hay cosas biográficas de Paco en este libro, ¿no? En este libro de relatos. Luego hablaremos del poemario, y de Eva, por supuesto, ¿no? Pero la pregunta es esa un poco, ¿no? O sea, Eva, tú has recogido un poco cuestiones autobiográficas de Paco, pero también hay alguna tuya, me imagino. Claro, date cuenta que este libro está estructurado en cuatro relatos diferentes. Está basado, a veces se dice, ¿no? Está basado en leyendas de la zona, de la comarca de la Alcarria. No, no está basado en leyendas. Está basado en vivencias e historias que han ocurrido allí. Algunas son verídicas y otras son cosas que Paco y yo pues hemos ido viviendo durante estos años que llevamos juntos por esa zona, ¿no? Entonces, es verdad que bueno, hemos aportado mucho de lo que él y yo somos en cada uno de los relatos, pero hemos querido también transformar o dar un giro muy diferente a esas historias que ya existían y que ya todo el mundo conoce. Porque lo que no queríamos era volver a repetir lo que ya puedes claro, encontrar en los textos. Tampoco es un libro para los de la zona, ¿no? De la comarca. No, que va, es muy universal, de hecho. O sea, y se tratan temas muy universales, aunque la excusa haya sido la comarca y la Alcarria y las historias que han pasado por allí, bueno, por lo menos las que hemos elegido nosotros, ¿verdad, Paco? Que nos costó muchísimo seleccionar qué es lo que íbamos a absorber para este libro, pero vamos, lo podemos aplicar y se puede leer perfectamente sin conocer la zona. Ahora, eso sí, invitamos a que vayan a conocerla, por supuesto. Tú, por ejemplo, Eva, ¿no? Un poco que sí que has trabajado en el relato, en la narrativa, ¿no? ¿Cómo ha sido colaborar con Paco, que no tenía esa experiencia? Pues lo ha hecho muy fácil. Yo pensaba que iba a ser un poquito más caótica la cosa, voy a ser sincera, porque nos conocemos muy bien. Y entonces él es se está grabando, ¿eh? Claro, sí, sí, con todas las consecuencias, lo digo. No, porque es verdad que es un artista con todas las letras y como buen artista, pues es muy creativo. Entonces, al ser tan creativo, las ideas saltan de un lado a otro, es muy rápido además en pensamiento. Yo soy un poquito más estructurada. Entonces, es verdad que yo pensaba que nos iba a costar un poquito más encajar esas dos maneras de entender la literatura, pero lo ha hecho muy fácil. Paco, lo has hecho facilísimo. Porque es verdad que nos vuelvo a repetir, yo creo que es la cuestión de respeto que hablábamos antes. O sea, nos entendemos muy bien, entendemos muy bien lo que el otro quiere y lo que el otro persigue en lo que es la historia, ¿no? Que estábamos desarrollando. Y bueno, es simplemente ponernos también a servicio de la historia de los personajes. Entonces así se hace facilón, claro. Muy bien. De repente os veis en las manos con dos libros en este de poesía, El ser estático, que es de este año, ¿no? Del año 26, y el otro es del 25, si no me equivoco. Al revés. Muros es del 26, sí. Bueno, vale, pero vale. Vamos, se llevan meses, pocos meses. Bien, entonces, ¿cómo es esto de repente decir, coño, que soy escritor? ¿No? Sí, bueno, yo tengo una explicación para eso, la dije hace poco. O sea, hay una explicación corta y otra un poco más larga, ¿no? La corta, porque claro, Muros de Piedra y Hueso es un libro conjunto, pero El ser estático es un libro solamente mío. Claro. Entonces, la explicación de sacar dos libros prácticamente a la vez es, como lo dije el otro día, es porque soy imbécil. Porque es el mayor suicidio comercial que se puede hacer. Total. O sea, nadie fuera de épocas navideñas. O sea. O sea, ni siquiera. O sea, es ir contracorriente absolutamente. ¿No? Nadie, ¿no? Recomendaría a nadie que sacase dos libros al unísono pues, la misma persona, o por lo menos 1,5 libros, ¿no? En mi caso. Es la explicación corta. La larga es que Muros de Piedra y Hueso es un libro que ha tardado, pues no lo sé, un año y medio quizá, sí, en cocerse. Y El ser estático ha tardado pues más o menos 5 años. Claro, ha coincidido la fecha de salida, pero cuando Muros de Piedra y Hueso empieza, El ser estático ya estaba en el horno. Claro. Por eso ha ocurrido, o sea, pero claro, evidentemente a lo mejor hubiera sido más inteligente esperar para sacar más el de poesía. Lo que ocurre es que la poesía, luego hablaremos de eso, ¿no? Para mí, al menos, forma parte de una etapa vital y en la que te identificas de una manera determinada. Una vez que esa etapa se acaba, llega un punto que tampoco te apetece ya seguir leyendo esos poemas, claro, de hace 3 años. No porque no los reconozcas, siguen siendo total tú, pero ya estás en otra cosa, ¿no? Sí, hay entonces, que sacarlo antes de que caduque, ¿no? Un poco, ¿no? Claro, o sea, que tú lo leas y lo leas convencido y con la energía que necesita, ¿no? Entonces tenía que salir. Por eso fue el motivo de sacarlos tan seguidos, ¿no? Y aún así, bueno, también son dos registros completamente distintos. Y bueno, luego también está teniendo un efecto positivo. El efecto negativo, obviamente, es que agotas a la audiencia, por decirlo así, que es evidente. Y el positivo es que a veces uno tira del otro. Haces un recital de poesía y te compran el de relato, ¿no? O lo conocen. Pero no la inversa. No, la poesía no se vende, y no hablo en este caso de principios ni valores. Hablo de economía y no se vende. Efectivamente. Pero bueno. El gusto del público, ¿no? Exacto, poco, sí. ahí estamos. Sí, ahora nos vamos a meter un poquito a hablar de cada uno de los relatos, si os parece, sí, pero una curiosidad que tengo, o que yo creo que es importante que comentéis, porque al final estos son unos papeles que han salido en las máquinas, ¿no? Y hay una cuestión económica detrás, ¿no? ¿Cómo se gesta la edición en sí, ¿no? Hablando, por ejemplo, del de Muros, ¿no? Son paralelas. Sí. Y ahí hay otro de las explicaciones de por qué salen tan juntitos. Se hicieron una oferta a los de... No, fue oferta. 2x1. Qué va. No, pero es verdad que cuando hay un punto en el que ambos libros están en borrador, ¿no? Y yo le propongo a Eva, le digo, mira, vamos a autoeditarlo. De hecho, yo me doy de alta como editor y distribuidor con el CNAE. Yo soy autónomo por temas laborales personales. Y entonces no me costaba nada, ¿no? Digamos, hacerlo así. Y a partir de ahí, pues todo el esfuerzo de llevar a cabo la edición y distribución del ser estático, que por eso sale antes. Sale antes también porque mira a ver la temperatura del agua antes de tirar al niño bonito, ¿no? Que es Muros, que al final el relato, pues efectivamente, anda mucho mejor solo. Entonces sale y estamos hablando pues desde elegir la calidad del papel, todo, ¿no? Todo, porque claro, te tiras tú directamente a hablar con la imprenta y a pelearte con ella. Es verdad que yo en el pasado trabajo en imprenta, eso me hizo las cosas más fáciles. Ayudó muchísimo eso. Pero luego también ha habido aventuras nuevas, o sea, cómo se saca un ISBN, cómo se saca un depósito legal, muchas cosas. De hecho, ninguno de los dos libros tiene el ISBN impreso. El código de barras. El código de barras, pero claro, sí tienen ISBN, aunque el de ser estático lo acaba de conseguir. Pero bueno, son, yo creo, cosas de primera vez, ¿no? Muchas veces. Es verdad que, como digo, yo tengo un libro anterior de poesía que sí tiene todo tal, pero porque me dejé en manos de una editorial. Entonces ya ahí te olvidas. Claro. Te das el manuscrito y se acabó, ¿no? Entonces son autoedición ambos. Como editor figuro yo por temas legales, pero a efectos prácticos, la verdad, es que Muros lo hemos hecho juntos, todo el proceso de edición. Y tengo que reconocer que el ser estático también. Porque si miramos en la primera página, podréis ver que pone aquí chiquitito corrección del texto de Bacano. Así que bueno, me echo una buena mano. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. También a terminar de ponerlo en marcha. Me he dado cuenta. Si queréis, vamos un poquito con los relatos en sí, ¿no? Claro. Vale. Todos ellos muy relacionados con la historia, ¿no? Pero también muy vinculados con la actualidad. Aquí en el primero, la cueva, ¿no? Tenemos la cueva, el camino, la casa, el agua. Vamos con la cueva, pues unas personas recién llegadas al mundo rural, ¿no? Y que, bueno, contándonos un poquito cuál es esta historia y qué quiere decir esta historia, ¿no? Sí, si te parece, Eva, como lo hemos hecho vez más o menos, y yo cuento un poco de dónde sale la chispa que lo enciende, ¿vale? Y tú ya cuentas un poco más el relato. Perfecto. En sí mismo. La cueva se basa, voy a intentar ser breve, ¿vale? Porque esto puede prolongarse muchísimo. La cueva se basa en una historia que es la de la princesa Clotilde, es una historia de la zona, que muchos pueblos allí reconocen como suya propia. Y que, bueno, ahí se desdibuja un poco eso, aunque evidentemente tiene su base real. Esta tal Clotilde pues fue una princesa que era de origen gálico, ¿no? Aunque su familia estaba asentada en el Bajo Aragón. Del Bajo Aragón, y la casan a la fuerza, pues lo típico, ¿no? Estamos hablando del siglo VI, año 513, si no me equivoco, época visigoda. La casan a la fuerza con Almarico II, que era un rey godo que vivían en lo que hoy en día, que es visitable el yacimiento, es Arcábica, que está a 20 kilómetros de Alocer, más o menos. O sea, está desde Arcábica hicimos la prueba, si coges unos prismáticos ves Alocer. O sea, está lejos, pero no tanto como para que no sea una distancia cruzar a caballo, ¿no? Ella no quiere renunciar a su religión cristiana. Él, que era... no sé el nombre de la religión. Arriano, ¿no? Arriano. Arriano, que era de origen germánico, ¿no? La religión tampoco, tal. La intenta forzar, ella se niega. La manda a apresar, ¿no? Y mandar una cueva atada de pies y manos para que se la coman los lobos. Cuando llegan los lobos, realmente, por la noche, no la devoran, sino que le roben, ¿no? Le quitan las ataduras, la liberan. Y a partir de ahí, pues luego parece ser que esta Clotilde vuelve a su tierra y acaba siendo una figura política con cierta relevancia, ¿no? En el siglo VI de todo esto. Bueno, creo que lo he sintetizado todo lo que he podido. Dentro de toda esta película, que parece que tiene bastante base, que es real, a Clotilde se le atribuyen poco después, temas religiosos, y se acaba convirtiendo en las vírgenes de la zona, ¿vale? La Virgen de la Monsalud, la Virgen del Madroñal, bueno, parece que se relaciona más con la de Monsalud, en Alocén la lleva más al Madroñal, de ahí nace un poco toda esa historia. Claro, ahí lo que hablamos es también de otro tipo de tema, ¿no? Que es el que ocurre entre él y ella, y toda esa liturgia central que hay detrás. Y ahí te dejo, Eva, claro. que lo manejes tú. Claro. De hecho, este es uno de los primeros, vamos, es el primer relato que nosotros elegimos, y tal y como está estructurado el libro, realmente lo tenemos dispuesto por orden cronológico de las historias que lo inspiran. Esta historia en concreto, cuando nosotros empezamos a leerla, está ambientada en los años 90. Entonces, lo que hemos hecho ha sido recomponer una historia precisamente de cuando esa zona, ¿no?, del pantano y de entrepeñas y tal, empieza a crecer, empieza a tener ese auge de construcción, de nuevas inversiones, de gente que viene de fuera, y un poco, pues bueno, pues con todo lo que es la idiosincrasia de lo que eran los años 90, con sus luces y con sus sombras, ¿no? Entonces hemos querido hacer una comparativa de la leyenda de Clotilde completamente modernizada. Está cargado, es uno de los relatos que yo creo que más simbolismo tienen. No hay nada que esté puesto en el relato que no tenga un sentido o un porqué. Y todo para llevarnos precisamente a esa historia de la princesa Clotilde, que luego fue tan famosa. Sí, pero con este aire también actual, ¿no? De estos que van a montar un negocio ya hastiados de la ciudad y tal, ¿no? Y me quedé con una frase en torno a estos personajes que aparecen ahí un poco de fondo, ¿no? Dice, pero tu alma seguía vacía, ¿no? Ajá. En un momento dado, ¿no? Que no sé si tiene alguna explicación en o sea, si tiene algo, ¿no? En este asunto, porque sé que Paco vivió en otros lugares y ha vuelto a Alocén, ¿no? Entonces, un poquito, no sé si eso tiene alguna relación con vuestras biografías también o no. Bueno, yo creo que tiene mucho que ver con cómo los dos comprendemos e interpretamos lo que significa el volver a los orígenes y a las raíces. O sea, Paco es de Alocén, yo soy igual por parte de madre de un pueblecito muy pequeño, de Soria. Entonces, quiero decir, la España vaciada la conocemos bastante bien. Entonces, sí, Guadalajara, yo creo que es la provincia de España, o lo eran tiempos, donde había más pueblos abandonados. Ahí está. Entonces, claro, nosotros cómo reinterpretamos esa vuelta, ¿no?, a los orígenes, pues precisamente desde un respeto y desde un que se nos llene el alma. Para nosotros es que se nos llene. ¿Qué ocurre? Que estamos muy acostumbrados a comprobar cómo pueblos muy pequeñitos han intentado crecer muchísimo de maneras vacías, ¿vale? A través de, pues eso, de todo el boom inmobiliario, etcétera, etcétera, claro, haciendo auténticas barbaridades con el paisaje, con la zona. Y la idiosincrasia del sitio, ¿no?, y de la tradición del lugar, ¿no? Hace un poquito de guiño a eso, Puede ser. ¿Habla de cosas más existenciales? También. Ahí está la comparativa. Bueno, claro. No sé si pensáis leer algún fragmento de alguno de los relatos. A mí no. Sí, no teníamos... O sea, no lo teníamos pensado. ¿Y si yo os lo pido? Sí, sin ningún problema. De alguno de ellos, si queréis, ¿no? Vale. Porque vayamos, si os parece, a El Camino, que es el segundo relato, ¿no? Vale. Que este también... Y hay un paralelismo, además, que me parece muy interesante, cómo dialogan estos dos libros, ¿no? Es decir, porque frases literales del poemario están en el libro de relatos, ¿no? Claro. Es algo que me ha llamado mucho la atención, no solamente en este relato, sino o ideas que se manifiestan, o presencia en el poemario de cosas de Alocén también, ¿no? Claro. Sí, para quienes adquiráis el libro, todo relato comienza con una breve introducción que es más lírica. Precisamente. Sí, que viene en muchos casos en cursiva, ¿no? Efectivamente. No en todos, pero hay. Efectivamente. Sí. Esos son trocitos, precisamente, de poemas, salvo en el último, que es completamente inventado, pero los otros tres realmente son trozos de poemas que teníamos Paco o yo, y que sabíamos, o que hemos creado para el momento, y que sabíamos que tenían que ir ahí, que tenían que ir con ese relato. Entonces, parte del poemario de Paco se ve reflejado en el libro de Muros de Piedra y Hueso, como no podía ser de otra forma. Claro, porque lo personal está, ¿no? Efectivamente. Por mucho que sea relato, que parece que uno se distancia más de aquello que es relato que de lo poético, ¿no? Claro. Pero sí que, bueno, y si escribes teatro del mismo modo, ¿no? Es decir, tú no puedes dejar de ser tú. Ni quieres, ¿no? Ni debes. Eso es. ¿No? De hecho, en el único relato que no se empieza con la introducción de poesía, las poesías vienen dentro del propio relato en el diario de Calisto, como veremos luego. Exactamente. Uh-huh. Pues vamos a hablar un poquito de este El Camino, que empieza todo con una ambulancia, ¿no? Y con una historia, ¿no? En plena acción. Sí. A tope. Por mantener la estructura, ¿no? ¿Cuál es la semilla del relato? Y luego que va a cuente un poco cómo transcurre, ¿no? Alocén hemos hablado, que es un poco el epicentro, ¿no? Donde se fragua el libro, pero realmente es una casa en particular, de hecho, que luego hablaremos un poco más de ello cuando lleguemos al relato de la casa, que es la columna vertebral del libro, ¿no? Uh-huh. En el caso de... En el caso del camino habla de la chispa que lo enciende es Alocenejo. O sea, me he dado cuenta de que no solamente escribís a medias, sino también habláis a medias, ¿no? lo que haga falta. A medias. Es que pasamos mucho tiempo juntos. O sea, sois fluiditos, ¿eh? Sí. El camino, al final, es habla de Alocenejo, como digo, y Alocenejo fue... Un espacio que hubo en el siglo XII, muy cerca de Alocén, que duró un tiempo, no se sabe exactamente cuánto, unos siglos, en el que cuando se reconquista a los árabes la zona, los monjes del Cister, que se sitúan en concreto en Alcocer y demás, uh-huh. que sigue ahí el monasterio de Córcoles, que sigue de pie, y es visitable y demás, ¿no? Muy cerca también de lo que hemos hablado antes, de Edercávica, que fue a su vez fue el castro de Santáver, que fue del Tíber, o sea, al final fue un epicentro, fue una capital esa zona en uh-huh. tiempos muy antiguos. Uh-huh. Y lo que hacen es, para controlar las zonas, no aquí, sino en toda España y en muchos uh-huh. sitios más, lo que hace la Iglesia en aquella época, en el siglo X, XI, XII, es generar espacios, ¿no? Donde había un monasterio, una pequeña ermita, donde mandaban algún emisario, algún monje que controlase cosas. En el caso de Alocenejo, pues hemos podido constatar que era todo un reto, porque esto en el pueblo lo teníamos como una especie de leyenda velada, no estaba del todo claro si existió o no, aunque todos los mayores, yo recuerdo a mi abuelo hablando de aquello, ¿no? Existió, tenemos incluso el nombre de los frailes que estuvieron allí y demás, y lo gracioso como anécdota es que dentro de esta investigación damos con ello en un OCR, o sea, en un escaneo de un documento antiguo de un legajo que está en la Universidad de Toronto, en Canadá, y que alguien ha tenido a bien convertirlo a PDF y subirlo a online. Y dentro de una investigación un poco profunda que hicimos, nos aparece el documento, uh-huh. ¿no? Que sé que está ahí. Y luego, bueno, esto también está, tiene un reflejo también en documentación y tal. Entonces, el relato, digamos, la semilla, como digo, la chispa que lo enciende, es, oye, el Alocenejo existió o no existió, mira, sí existió, estaba aquí a un par de kilómetros del pueblo y era esto, ¿no? Y había unos frailes y tal y igual y demás. Y ahí ya, hay vestigios, ¿no? Físicos. Nosotros no los hemos encontrado aún, pero ya hay un amigo del pueblo, Pablo, que nos ha dicho cómo llegar o que nos acompañara. O sea, y porque al principio nosotros pensábamos que estaba en otro sitio. Hay una escalera que entra en un bosque, una escalera tallada en piedra que entra en un bosque, que es la foto que hay en el libro. Pensábamos que era eso. No era Locenejo, porque la ubicación es otra, y era no sabemos dónde demonios iba esa escalera, porque es una escalera hecha por el hombre y entra a un bosque, a un pinar. O sea, que es alucinante, es un paraje impresionante. Sí, tú subes los escalones y estás dentro de un pinar. Y dices, bueno, aquí algún día hubo otra cosa, obviamente. Claro. Y nada, te dejo un poco que para no enrollarme más, ¿no? Que expliques un poco de qué va el relato, por decirlo así. Claro, el relato lo que intentamos hacer con esta información que os hemos comentado y con todo el halo de misterio que engloba a lo que es a Locenejo y lo que pasó con aquellos frailes, claro, dijimos, le vamos a dar la vuelta. Entonces cogimos una experiencia pues muy, muy personal, ¿vale? Y partimos de ahí, partimos de además de toda la acción de como tú bien has dicho antes, de la ambulancia, de qué ocurre ahí, ¿vale? Para ir retratando a cómo realmente es como retratar la transformación de una misma persona. Cómo puede pasar, ¿no? De una vida de lo más, vamos a decir así, difusa e intensa a lo que era la calma relativa que podían llevar este tipo de frailes, ¿no? Uh-huh. Entonces le hemos dado una vuelta, doble giro de tirabuzón al relato, precisamente para poder hacer ese pequeño guiño a lo que fue a Locenejo y que para nosotros todavía sigue siendo un misterio. Bueno, y la historia está de la ambulancia, de la enfermera, lo del nunca volvéis, ¿no? Esto es real. Sí. ¿Quieres contar eso? Esto es real, porque aparece en los dos libros. Sí, ¿no? Sí, sería la confesión, ¿no? Definitiva. Sí, esto fue así. O sea, yo, bueno, los que me conocéis lo sabéis, ¿no? Tengo mis historias de salud, como casi todo el mundo acaba teniendo en algún momento. Claro. Y bueno, sí, en un momento determinado, pues me llevo una ambulancia y la enfermera me dice: oye, he visto en tu historial clínico que has estado en muerte clínica durante un minuto y pico. Y sí, claro, y yo quiero preguntarte. ¿Cómo fue ese minuto y pico que estuviste sin vida y cómo fue esa vuelta? ¿Qué viste? Atención, ¿qué sentiste? Un momento de máxima audiencia. Dice, porque claro, me dice la señora con toda su tranquilidad, me dice, es que luego los que vais así luego ya nunca volvéis. Entonces, claro. ¿Y qué le dijiste? Evidentemente, yo. Sí, se puede saber. Bueno, no le expliqué todos los detalles que podría llegar a explicar, pero es verdad que evidentemente tuvo una, ¿cómo le llaman ahora? Una EMC, ¿no? ¿O cómo es? ECM, ¿no? Experiencia cercana a la muerte, ¿no? Uh-huh. Y en la que, bueno, pues ves una serie de cosas, ves pasar tu vida, sales y entras, digamos, de alguna manera de la conciencia, ¿no? Nunca sabes hasta qué punto esto es espiritual o es pura química cerebral funcionando, pero evidentemente te impresiona. Y a mí personalmente, evidentemente, fue un crack en mi vida, ¿no? Fue un momento que me condicionó. Creo que para bien. Al final he aprendido muchas cosas, aunque me ha costado mucho también tragarme. Sí, se ve un poco también, yo creo, en el libro de Mario, ¿no? Absolutamente. Entonces me ha costado tragarme eso, pero ahí está. Entonces, bueno, sí, evidentemente, sí, claro, es autobiográfico. Y ahí está ese punto. Lo que pasa que luego, bueno, entra en manos de Eva también, que sabe moldearlo y convertirlo en un relato de mucho más interesante aún. Sí, sí, con ese trasfondo antiguo, ¿no? Y, sí. Y mítico, casi diría, ¿no? Pues si queréis, vamos a la casa, ¿no? Claro. Que decías tú antes, una casa que un poco es en torno a la cual gira todo en este libro, ¿no? Correcto. Creo que te refieres a la casa de las ánimas, ¿no? Sí, mi casa. Explícanos eso de que tu casa sea la casa de las ánimas, Paco. Pues eso lo descubro después de comprarla. Yo compro mi casa en 2022. O sea, yo como comentaba, o sea, mi familia es de Alocén de siempre. Y mi casa familiar de Alocén, cuando yo decido irme a vivir allí, evidentemente mi propia familia me propone que viva en la casa familiar y que, bueno, ya pues llegaremos a un acuerdo. Bueno, hubo un debate ahí, ¿no? Y yo no lo veía por muchos motivos, pero uno de los motivos también es el tamaño propio que tiene la casa familiar y que luego parece que está diseñada por Escher, porque son cuatro plantas, pero parecen 12. O sea, todo tiene escalones, todo es muy loco, muy loco. Y luego es enorme, tiene 6 o 7 dormitorios. Bueno, o sea, yo digo, ¿qué hago yo aquí solo? ¿No? Entonces, decido adquirir esta casa y hacerla un poco a mi imagen y semejanza, ¿no? Empezar a, que todavía es un proceso que por supuesto está activo, ¿no? Empezar a obrarla y a todo esto empiezo a investigar de quién fue antes la casa y antes de ese quién fue y antes de esa persona quién fue, ¿no? Empiezo a tirar del hilo. Y por hacer la historia corta, como me suele decir, en el censo de la Ensenada, en 1752, está registrada que esa casa en 1706 es donada a la Iglesia Católica como capellanía de ánimas del pueblo, hasta 1835, la desamortización de Madoz, que sale subasta pública otra vez a la ciudadanía, ¿no? O sea, durante 130 años aproximadamente es la capellanía de ánimas. Una capellanía de ánimas no es, no tiene por qué ser un tanatorio, ¿vale? Eso hay que aclararlo. Puede que sí, puede que no. Pero bueno, ahí está una vez más la chispa que enciende el relato, ¿no? Que estás viviendo en una casa con una historia así y que no lo sabías, ¿no? Y es algo potente, muy chulo. Muy potente, sí. Muy chulo y claro que te vivir condiciona en un, también. En un sitio arqueológico, ¿no? Claro, pues o sea, sí, sí, sí, totalmente. Sí. De hecho, cuando hice la obra apareció una piedra madre, ¿verdad? Enorme, que sujeta la casa. Me dije los albañiles, en su buen hacer, esto lo tapamos, lo enyesamos. Digo, no se te ocurra. Lo toques. Deja eso, por Dios, que debe llevar ahí 1000 años. O sea, qué maravilla, ¿no? Increíble, increíble. Bueno, tenemos otra forma de verlo. Los que hemos vivido en la ciudad tenemos otra forma total, de los ojos dados la vuelta, ¿no? Totalmente, para ver esas cosas. Totalmente, ¿no? Y bueno, ahí sigue Eva. Nada, justamente, claro, con la casa lo que hacemos es, para nosotros también es un poquito la joya, ¿no? Que del libro. ¿Por qué? Porque es la que vertebra y da sentido un poco a la unión, ¿no? De los cuatro relatos. O sea, en los cuatro aparece la casa, podría ser esta, podría ser cualquiera, pero para nosotros efectivamente es esta. Y aunque esté de trasfondo, aunque esté de marco, ¿no? De esta fotografía que compone los cuatro relatos, es un poco la que da ese halo misterioso y en la que ocurren parte de las acciones, ¿no? Entonces, este relato, como decía antes, tiene una composición un poco diferente. Empezamos de una parte un poquito más costumbrista. Lo estamos todo, es el que realmente coincide tiempo y forma de estructura y de momento histórico. Estamos hablando del año 1900 aproximadamente. Y empieza con un trasfondo pues muy, muy costumbrista. Y vamos mezclando, ¿vale? Intercalando con lo que es el diario del protagonista, que en este caso es Calisto, su médico, que llega, un forense, por así decirlo, que llega a la capellanía de ánimas de entonces para hacerse un poquito cargo de ella y empieza a recibir los cuerpos, no tanto como tanatorio, sino como se llamaba antes, el velatorio. Antes los velatorios normalmente se hacían en las casas, en los pueblos, como hemos vivido en un pueblo, hemos visto los velatorios siempre en las casas familiares. Lo que ocurre que Alocén por aquellos tiempos, es verdad, que era un sitio bastante grande, había incluso un hospital de hospedaje para pobres y para transeúntes, ¿no? Que iban de un pueblo a otro. Entonces, por lógica deductiva, no nos extrañaría nada que si viene, pues como dice el relato, un verano de muchísimo, o sea, un otoño de muchísimo calor, en las casas a lo mejor no era el lugar para poder velar los cuerpos. Y entonces, pues bueno, ahí empezamos un poco a tirar del relato y para no desvelarlo mucho más. No, muy interesante este relato. Bueno, todos, pero este tiene un punto, ¿eh? Muy bien, si os parece, vamos al último, que es el agua, ¿no? Que este tiene un punto futurista y rebelde, ¿no? Un poco subversivo, ¿no? No podía ser de otra manera. Vamos a comentar esto. Pues nada, yo como siempre ya por cerrar el ciclo estructuralmente, ¿no? Este tiene menos misterio quizá que los otros. El agua habla sobre todo de la Isabela, habla de más cosas, del río Tajo, ¿no? Mi querido río Tajo. ¿La Isabela qué es? La Isabela era fue su última etapa, eran unos baños, unas aguas termales que están en Sacedón, muy cerca de también de la zona, ¿no? Bueno, dentro de esa zona, por supuesto, y bueno, pues eran aguas donde se iban a curar la gente, aguas medicinales, aguas termales, que estaban a 23, 24, 28 grados, depende de la época del año, Isabel II va allí y manda allí a su familia a tomar baños de salud. Esto llega a un punto que se pone muy de moda a principios del siglo XX y tiene su propia urbanización. De hecho, hay pues hasta una serie de televisión española, hay libros, documentación, se guarda de todo, porque estamos hablando de algo que fue una especie de ciudad hecha a medida en el siglo XX. Y esto, bueno, se lo come el agua con la construcción del pantano de Entre Peñas en 1954, donde se anega todo de agua, y ahora cuando hay épocas de sequía se sigue viendo todo el proyecto, ¿no?, de todas las calles y demás, porque sigue ahí la Isabela bajo el agua, ¿no? Entonces eso tiene su parte fantasmagórica. Y por terminar, la Isabela antes de ser la Isabela pues fueron baños árabes, antes de ser baños árabes fue terma romana, probablemente en Termas Celtíbera. O sea, al final el ser humano encuentra un recodo de agua a 25, 27 grados y dice, vaya maravilla. Ya. Y además es una zona tan fría como Guadalajara, ¿no? Total. Y además que está enclavada precisamente a los pies de Arcábica, que ya habíamos hablado de ella del primer relato. O sea, está todo al ladito. Sí, que es toda la zona esta de la Alcarria que pega con Cuenca, ¿no? De Córcoles, Sacedón, bueno, todo este espacio. Sí, claro, pero estás contando todo esto tan antiguo, pero estamos hablando de una distopía futurista al mismo tiempo, ¿no? O sea, ahí ya le dejo a Eva, efectivamente, ahí... O sea, el marrón Eva. Donde no me vaya a equivocar. No, es realmente, por terminar, yo realmente, efectivamente, yo creo que teníamos que darle otro punto, ¿no? Al final del libro. Y ahí soñamos con algo bastante loco, porque fue de esta de, como se dice vulgarmente, sujétame el cubata, ¿no? De oye, ¿y si hacemos esto? Anda ya. ¿Y si lo hacemos? Venga, vamos a por ello, ¿no? Y al final le dimos esa vuelta. Y te dejo, Eva, que expliques. Bueno, realmente queríamos acabar con un broche un poquito de humor, aunque tiene su puntito macabro, como no podía ser de otra forma. Nosotros somos como somos. Pero sí que queríamos acabar con ese puntito de humor para que el lector no tuviera que quedarse sin aliento con tanta intensidad después del resto de relatos. Uh-huh. Lo enfocamos en el año 2046, si no me estoy equivocando, creo. Sí, más, 2044. 2044-2046. Está narrado por un chavalín que en su momento pudo vivir lo que eran los pueblos de antes, ¿no? En su infancia, junto a su padre y su familia, pero que ya llega a la edad adulta y dentro de un futuro, pues eso. No tan distópico, yo diría yo, porque creo que estamos muy, muy cerquita de lo que hemos podido describir. Bueno, pues va teniendo una pequeña aventura con gente muy mayor del pueblo y que finalmente les acaban un poco llevando, encauzando a las tierras fértiles de lo que era la Isabel. Pero es un poco, o sea, por apuntar un poco lo que dices, ¿no? Es un nuevo orden basado en la vida sana, en ser vegano, ¿no? En la sana Inquisición, ¿no? Bueno, ni siquiera ser vegano, o sea, la apuesta, esto lo voy a desvelar un poquito, la apuesta es mucho más potente. Más loca, sí. Es que llegue un punto que incluso el veganismo esté prohibido, y todo esté controlado por la industria farmacéutica y nos veamos obligados a comer comida de astronautas, por decirlo así, o bueno, unas pastillas saborizadas que tienen los nutrientes necesarios para sobrevivir y punto. Y así todo es negocio, todo está controlado y se prohíbe comer cualquier cosa que no sean esas pastillas. Hubo una película española, una españolada, esa de los 60 por ahí, que van al espacio, ¿no? Entonces llevan unas pastillas, yo qué sé, de pollo al chilindrón, ¿no? Sí. La pastilla de pollo al chilindrón es como si se hubiera cascado medio pollo al chilindrón, ¿no? Pues mira, no lo sabíamos. Pero pues así no lo imaginábamos. Así pues no lo bien, imaginábamos. Pues yo voy a poner un poquito de música para ir despidiendo esta parte, ¿no? Del programa, si os parece bien. Claro. Y ahora, bueno, pues vendremos un momento después para hablar del poemario, ¿no? Vale, no sé si queréis, decir algo más sobre el libro, ¿no? Nada. Yo, sobre la música que vas a poner, lo digo así en 30 segundos o menos, porque ya está puesta. Fue una selección muy cuidadosa, también la que hemos escuchado antes, pero esta especialmente porque queríamos que recogiese esa melancolía, esa tristeza, esa identidad, ¿no? del libro. Y la verdad que es Manuel de Falla, interpretado por una persona que no es española y tal, y le da un punto muy, muy peculiar. Amy Dixon, ¿no? Correcto. Vamos a escuchar un segundo. eso ya son otro tipo de sonidos, Paco, ¿no? Para ahora cambiar también de género, de cambiar de la narrativa a la lírica, a la poesía, ¿no? En la que tú también te has desenvuelto muy, muy hábilmente, ¿no? En este caso estamos presentando ahora también, ¿no? Como anunciábamos antes, El ser estático e impermanente que reventó. Cuéntanos un poquito, Paco, cómo surge este poemario, el título de este libro, ¿no? Tan singular el título y tan singular el poemario, ¿no? Sí. Pues hay una parte que ya le he contado antes, ¿no? Hay una serie de experiencias vitales, no solo esa, por supuesto, pero hay una serie de experiencias vitales que, bueno, malas decisiones, mala suerte, ¿no? Y a veces, pues también algunas decisiones no tan malas, ¿no? A las que agarrarse. Y ahí se genera una amalgama. Bueno, tengo que decir, por supuesto, Armando, que tú eres el prologuista del libro, con lo cual lo conoces muy bien. No, para mí ha sido un placer, en primer lugar, y un honor en segundo lugar. Así que bueno, gracias por pedírmelo. El honor ha sido mío y estoy muy agradecido, como ya te he dicho en varias ocasiones. El libro, al final, responde a esa etapa. Y es una etapa, y voy a explicar el libro a través del título. Creo que es algo interesante porque el título es puñetero, es pedante, ¿no? El ser estático no, e impermanente. No, es pedante, es peculiar, ¿no? Sí, pero es buena idea que lo hagas así, que creo que el título... Siempre digo que un poeta no pone un título cualquiera, ¿no? No, por supuesto. Es una de las cosas que uno piensa bien, ¿no? No deberíamos elegir ninguna palabra a la ligera, aunque reconozco que este libro, como ya he explicado en otros lugares, está escrito más en papel higiénico, en baños de locales de Malasaña y cosas así, que realmente la luz del día, ¿no? Y con un ordenador. Es un libro nocturno, es un libro, como tú dices, en el prólogo bukowskiano, es un libro que también tiene otras cosas, ¿no? Tiene toda la mochila de poesía que yo llevaba de antes, ¿no? De todo lo que había hecho antes, y al final pues la vomito de alguna manera aquí. El ser es estático, y ahora leeré un poema que creo que lo explica bastante bien, y en esa estaticidad quiero reflejar cuando te paras. En algún momento, y ojo que hay gente que no lo hace nunca, y eso es una mala praxis, hay un momento que te paras y dejas que todo lo demás se mueva y dices, wow, ¿no? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida? Si me permitís la expresión. Porque vas metido en una dinámica en la que estás pues con una persona a la que no quieres, con un trabajo que no te desarrolla, que no te gusta. Ayer un día, estuve día hablando que no te de interesa. Este tema con una persona muy querida, y es que es un poco la conclusión que teníamos también, ¿no? Es que qué necesario, ¿no? Hacer eso que tú estás mencionando, ¿no? Qué importante, qué forma de evitar un suicidio en vida también, ¿no? Correcto. Quizá te tengan que pasar ciertos eventos, ¿no? Para que pares o no. Yo he parado varias veces. No paré con el tema de salud. Paré antes. Y luego volví a parar. Y luego el tema de salud me volví a parar. Y luego volví a continuar. Y luego volví a parar, ¿no? Y esa es la impermanencia. Ahí termino de explicar el título. Bien. Cada vez que haces ese stop y miras a tu alrededor y dices, ¿dónde estoy ahora? Ya no estás en el mismo sitio que la vez anterior que paraste para observar. Y en esas paradas te vas construyendo, ¿no? Y en alguna de ellas, inevitablemente, revientas. Claro. Porque acabas de mudar, ¿no? La piel, como pues sería la pupa, ¿no? De un gusano que se hace mariposa, ¿no? Te la quitas y eres otra persona, probablemente. Con todo lo que eso supone para tu entorno y para ti mismo. Porque mucha gente te dice, has cambiado, ya no eres el que eras, ya no sé qué. Pero sí que hay algo que incardina, y voy a pasar a leer algo porque si no nos iremos sin leer. Y no es eso, ¿no? En un tema de poesía. Hay algo que incardina todo, un par de cosas, que son los versos y la música, especialmente en mi caso, que de hecho, igual que en el libro anterior, hay una recomendación de música en la contrasolapa, para que, bueno, música que se escuchó mientras se creaba este libro, ¿no? Hay un poema que intenta explicar esto. Un segundito, que lo estoy buscando, aquí está. Que, como no puede ser de otra manera, se titula Estático Ser, y que habla justo de esto, ¿no? Si te parece, Armando, lo leo y... Claro, por favor. Y lo intentamos explicar de otra manera. Me intento retratar en esos parones, ¿no? Es lo que intento con este poema. Un hombre sin edad, indolente, era el ser humano con la mirada perdida en el infinito. Música. melodías que acarician su alma en lo más hondo, transmutando nota a nota su vacío interior. Así el dolor se hizo real y la realidad se hizo dolor. Lentamente se rajó la piel, era un blues en la menor. Empezó a sentir. Las notas, gotas carmesíes, formaron un río, arrastrando aguas ácidas al cauce del olvido. Torrente escarlata llegando al mar del miedo, romper de olas contra el seco retiro de los sentidos. Seguir. Seguir al paso de lo vivido, extraño, caótico, distinto, siempre difícil, quizás sordo, destruido. Lejos de la verborrea del torpe y del ingenuo, quieto y callado. Lejos del silencio ensordecedor de pantallas que gritan sin decir nada en este tiempo. Relajado, sabiéndose fugaz e impermanente, solo escuchando, estático. ¿Me dejas que te lea? Por supuesto, te lo agradezco. Mediocridad. La mediocridad está en todas partes. Somos la verdadera pandemia. Salimos con careta, pero no nos aprieta la goma que sujeta esa cara de necio. Me digo, sin ser honesto, no funciona este cuento. Es lo que me separa de ser yo. Convirtiéndome en nadie, soy mi boceto. Soy un castillo de arena, basura reciclada a falta triaje, sexo seco, polla de carne, miedo sin sueño, un pistón en un cilindro sin límites ni cerco, el sabor terco de los besos viejos. Y si no soy yo y resulta que no soy nadie, ¿para qué quiero seguir en esta estúpida canción sin ritmo ni fuego? Así que interpreto mi personaje, ajusto la careta, y me recuerdo que apriete la goma hasta que duelan los huesos. Fuerte, tras las orejas y en el centro. Nunca olvides que soy mi dueño. A mí, bueno, yo te felicito por este poemario, Paco, ante todo, ¿no? Gracias, Armando. Por supuesto, también por el libro de relato, no sé si lo dije, pero lo digo ahora también, ¿no? Y que yo también me he sentido identificado en algunos poemas, ¿no? Es decir, me parece que es importante que tú cuando escribes un poema no solamente estés hablando de ti, porque eso está muy bien, ¿no? Sino que, digamos, que atañe a otras personas, ¿no? Que sean, otras personas se vean reflejadas, que es para lo que sirve, yo creo, la palabra poética. Sí, yo creo que ahí hay dos cosas, ¿no? Yo creo que esa universalidad es una responsabilidad, es un acto también de valor. Y quizá está feo que yo lo diga, pero es verdad. O sea, cuando tú escribes es sacarte las tripas y ponerlas encima de la mesa, ¿no? Y mirarlas. Totalmente, y en ese, totalmente de acuerdo. No lo digas con pudor porque es la verdad. Uh-huh. Y en ese acto es difícil porque dices cosas que son feas de ti mismo, pero ese es también el momento de parar y ser estático de nuevo, ¿no? Una vez volviendo al tema. Entonces, bueno, ahí es donde yo creo que tenemos esa responsabilidad de no dejar de hacer poesía. Me dejas que te lea un párrafo, ¿no? Por supuesto. Que me parece que está diciendo un poco lo que está diciendo de lo que del prólogo, ¿no? Dice, érase una vez un nenúfar sobre el barro. Érase una vez un hombre bueno. Érase una vez un hombre con valores. Érase una vez un hombre que se buscaba. Érase una vez un hombre que no paraba de buscarse y de encontrarse y de perderse. Y era valiente y tenía miedo. Y era valiente y tenía miedo. Y era valiente. Porque yo me parece que es verdad que esto es un poemario muy muy valiente, ¿no? Sí. No porque sea una proeza, sino porque un valiente no es el que no tiene miedo. Uh-huh. Sino el que cuando en el miedo tira, ¿no? Uh-huh. Hace, se posiciona, sí. ¿No? Y tienes que asumir, ¿no? Mirarte al espejo del pasado cercano o no tan cercano y ver la imagen sucia, ¿no? Es decir, ese que yo no quiero haber sido, he sido. Ahora te aguantas y tiras con ese pasado total, en la mochila. Total, total. Y ya está. Y no pasa nada, ¿no? No pasa nada en el sentido de que al día siguiente vuelve a amanecer y tienes que tirar para adelante. Y ya no eres quien se espera, ¿no? Tengo por aquí alguno más, ¿no? Para leer un par de ellos así rápidos. Aunque a lo mejor antes de que digas esto, podrías decir un poco cuáles han sido tus influencias, tus referentes en la poesía, ¿no? Sí, claro. Bueno, Sí, es que eso es importante, que no sí, lo sé. Sí, sí, sí, sí, para mí es importante. Con Antonio Machado y Miguel Hernández estoy más cerca de la enfermedad mental que del gusto. Lo digo porque Eva se ríe. Obsesión, ¿o qué? Eva se ríe y, bueno, me puede explicar ella. Es que es impresionante. Es creo que de las pocas personas que conozco, por no decir la única persona que conozco, que es capaz de recitarte a los dos autores de memoria. Es impresionante, o sea, cualquier cosa de su obra. Mm-hmm. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, no toda su obra, ojalá. Pero vamos, sí que es cierto que los tengo presentes, o sea, los tengo en el disco duro, por decirlo así, mm-hmm. y sobre todo a Machado, aunque Hernández quizá me guste tanto o más, pero Machado, por lo que sea, quizá por su ritmo, me engancha, me atrapa, y desde muy niño le tengo muy presente. Ahora, ¿quién me ha revolcado por el suelo luego? Pues, por supuesto, Bukowski, que ya le mencionaba antes, Carver, por supuesto, Leonard Cohen, Bob Dylan, Robin Iniesta, Jorge Martínez. O sea, al final el rock, ¿no? El rock, el blues, todo eso ha tirado para adelante. Esa cultura un poco, para adelante de mí, sí, una cultura sucia, ¿no? Sucia, en la que se trabaja dos cosas, que son las letras de las canciones, en los casos de los que he hablado, y la honestidad. Y esa suciedad, ¿no? Como tú bien dices. Entonces, al final todo eso, pues evidentemente me pone el sello, ¿no? Para enviarme hacia el mundo de la poesía. Pues te propongo que leamos un par de cosas, no sé. Vale, perfecto. Pues voy a leer dos o tres cosillas para intentar terminar. Una que se titula Cuando nos llaman, lo voy a leer vinculado a lo que dijimos cuando estábamos hablando de los relatos, ¿no? Y bueno, es una reflexión que se repite como un eco durante todo el libro sobre esa muerte inevitable, ¿no? Y como tú dices, pues intentando universalizar siempre. Actuamos como si fuéramos invencibles, como si pudiéramos esquivar las sucias balas, como si el cianuro del dolor no pudiera cortar nuestras alas. Hacemos proyectos a medio y largo plazo, presuntos conocedores de un futuro apuntalado con calma. Y rechazamos disfrutar, sacrificamos besos y amaneceres en las matas, como si pudiéramos decir que no cuando nos llaman. Bueno, ahí enganchando, ¿no? Por ese lado. Y ahora me gustaría, y yo creo que no sería justo, ¿no? Irme del espacio de tener un micrófono delante y no condenar la guerra, más en el punto en el que estamos, ¿no? Tan loco a nivel social, geopolítico, internacional, y veremos si no en más aspectos. Y voy a leer uno que se llama Así la guerra, que también está en el poemario, para que veáis que no todo es compadecerme de mí mismo y revolcarme. La verdad es que es un poemario que es verdad que tiene esa temática, pero hay muchos otros temas, ¿eh? Sí. Por ejemplo, el tema amoroso, ¿no? Sí, sí, por ahí también luego, quería si tocar. Sí, o no. O tú. No, por supuesto. Vamos, encantado. Leo el de la guerra y tira con el que... Uh-huh. Un susurro lento y lleno. Nuestros abuelos abrazando a nuestros padres, rodeados de miedo, de soledad, de nada. Porque cuando se devastó el futuro y ya no hubo proyecto, solo les quedó silencio. Una y otra vez, un ciclo triste y enfermo que nos recuerda que nunca hubieran llegado hasta aquí sin salir del infierno. Es un poco esa llamada a la memoria, ¿no? Pues tengo pero a lo mejor lo tenías que leer tú, Paco, este Cama huérfana, ¿no? Que me parece un poema precioso. Bueno, léelo, ¿no? Léelo. Lo leo, venga, lo leo. Está dedicado a Eva. Está dedicado a Eva Cano, ¿no? Cama huérfana, te has ido. Te he dicho que te vayas y te has ido. Es lo que tenía que hacer, lo que se espera, lo que debo. O quizá no. Porque esta cama huérfana y vacía, este enorme solar de espuma y sueño, está absurdamente triste, aferrándose a tu olor y extrañando tu cuerpo. Podría pensar que es miedo al lunes, que casi ha llegado. Miedo a mí mismo y mis decisiones de barro, que se convierten en acero oxidado, acero con el que cargar para el resto de mi tiempo. O miedo a esta soledad ensordecedora, a este seco sueño incierto. Pero no es eso, sé que hoy no es eso. He pecado, porque en lo profundo de mí querías saberte cerca y cuidarte un poquito, poder darte al menos un pedazo de todo lo que me ofreces y regalas de esa esencia tuya generosa y bella, de ese huracán de escucha y brutalidad, de miradas amables y cuero contra cuero. Solo quería un poquito más de ti, solamente eso. Perdona por sacarte de mi noche sin autorización de mi alma ni mi cuerpo. Perdóname tú, porque yo no puedo. Y recuerda, siempre te prefiero. Enhorabuena, me parece un bellísimo poema que me encanta, la verdad. A mí es un poema que por supuesto, suscribo y seguiré suscribiendo. Pero hay una cosa, fíjate, que antes me preguntaba referencias. Hay una referencia muy clara que seguro que más de una persona lee o la puede ver entre líneas. Y es que hay dos veces la palabra poquito. No es una costumbre habitual de César Vallejo. Es un guiño a uno de, para mí, de los más grandes también. Uh-huh, uh-huh. Ese cuchillito, el poquito, ¿no? Que lo metía siempre en sus poemas. El panecito, el platito, ¿no? Diminutivo. Meter un diminutivo dentro de todo un torrente de emociones, ¿no? Que es una especie de salmón que nada contra corriente. Y luego hay más poemas, ¿no? O sea, nos vamos a ir ya por horario, ¿no? Sí. Pero a mí hay un poema también que me gusta mucho, que me parece potente. No lo voy a leer, pero es el de Digo No, ¿no? Oración de Bartleby, el escribiente, sí, ¿no? O lo leemos, Paco. Está en la página 68 en concreto. Vale, es que estamos aquí los dos con el libro en la mano. sí, Digo No está basado en una teoría, ¿no? Que es de Herman Melville, el libro Bartleby, el escribiente, o el escribidor, depende de la traducción, en la que es un funcionario que tiene que sellar sentencias de muerte. Y en un momento determinado decide dejar de hacerlo, porque decide dejar de formar parte del sistema en tanto en cuanto ya no está de acuerdo con él, ¿no? Entonces es una idea que me enamoré de ella desde que leí el libro hace muchos años. Preferiría no hacerlo, ¿no? Claro. Exacto, esa es la frase, preferiría no hacerlo. Y así es como va el poema, ¿no? Y se titula así, Digo No, oración de Bartleby, el escribiente. Al odio, al miedo, al dolor propio y ajeno, elegido sin criterio, digo no. A levantarme por la mañana temblando de frío seco, al ensordecedor sonido del silencio que precede al estruendo, digo no. A buscar soluciones cuando todo se ha perdido porque ya no podía hacerse otra cosa, digo no, no es cierto. A mirar por encima del hombro, dar por supuesto los prejuicios y reenviar cadenas de mensajes miserables de tormento, digo no. A las entrañas revueltas de hormigón y cemento que vomitan lo absurdo cuando unos se saben con poder de decisión sobre otros, tanto como para cortar la raíz de la alegría de 100 generaciones, digo no. A la indiferencia absoluta sobre el odio cómodo, a los ombligos tersos al sol, pagados a golpes de sangre y de esclavos con sueños, digo no. A estas guerras, cada día nuevas y siempre antiguas, emponzoñadas que usan los lobos para comer carne de corderos, digo no. Ante la falta de sentido en el acto pequeño y justificar la muerte por el bien de un colectivo etéreo, digo no. A las manchas del exilio forzado, al vacío de la ausencia devastadora de los cadáveres que no tenían rostro para quienes llenan sus bolsillos sin complejos, digo no. A no recordar lo que ha pasado y tener mantras esperpénticos fabricados con discursos de insomnio y cieno, digo no. Preferiría no hacerlo. Pues muchísimas gracias, Paco, por este libro, por este poemario, por haber venido esta tarde aquí. Gracias por el prólogo y por el espacio y por todo. Un placerazo. Muchísimas gracias, Eva y Bacano, por tus textos, por tus relatos, ¿no? Vuestros relatos, por haber venido esta tarde también aquí a la radio, por la amabilidad siempre, la generosidad, ¿no? Muchísimas gracias, y Armando. Esta es vuestra casa, como bien sabéis, ¿no? No sé si quieres añadir algo, por ejemplo, de cómo conseguir estos libros, que es un tema también que nunca hablamos, pero porque somos pésimos comerciales. Sí, es verdad. Encima, o sea, dos libros a la vez, uno de poesía, encima no digo cómo comprarlo, ¿no? Terrible. Muros de Piedra y Hueso está a través del DILBE, o sea, de la Asociación de Libros, digamos, se podría comprar a través de cualquier librería donde se pidiera, pero su casa natural es la Libre de Barrio, en Leganés, ¿vale? Y la librería Santander de Aluche también está disponible. Y el Ser Estático, tanto el Ser Estático como mi anterior libro, Un viaje cuatro cuadernos, también están disponibles en los mismos lugares. Y en algún momento pues también estará disponible en el DILBE cuando termine de cerrar procesos administrativos, que ya casi estoy en ello. Así que bueno, pues es relativamente fácil ya. Pues muchísimas gracias, Paco, Eva. Muchas gracias. Hasta pronto. Gracias, Armando. Gracias.